No muy lejos iba a llegar, pero ya ves, somos más que amantes y nos queremos cada día más. Pero ya ves, somos más que amantes y nos queremos cada día más. Va creciendo, va creciendo, va creciendo cada día más. Va creciendo, va creciendo, y no hay nada que lo pueda tumbar. Va creciendo, va creciendo, el deseo de amarnos más. Va creciendo, va creciendo, la verdad no lo puedo controlar. Va creciendo, va creciendo, va creciendo cada día más. Va creciendo, va creciendo, y no hay nada que lo pueda tumbar. Va creciendo, va creciendo, el deseo de amarnos más. Va creciendo, va creciendo.